5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a quedarnos con algún apunte más en torno a la actualidad local, y en ese sentido vamos a referirnos a citas que llegan en los próximos días, en concreto mañana. Les hemos venido hablando de los jueves en Okuri, una iniciativa por parte de la venta de Okuri, del yacimiento arqueológico de Okuri, que está suponiendo que, al igual que en otros veranos, por ejemplo, se desarrollen distintas actuaciones, sobre todo musicales, en distintas noches, ya decimos, coincidiendo con los jueves en este mes de junio. En concreto, mañana jueves se va a cerrar lo que es el cartel de esa iniciativa durante este mes de junio. Lo cierto es que ya Antonio Mateos nos hablaba de distintos proyectos, iniciativas que durante todo el verano van a tener lugar allí en Okuri, pero con respecto a los jueves en Okuri, ya decimos, mañana concluirá esa iniciativa con la actuación de Javier Salmerón, la actuación musical de la que podemos disfrutar mañana a partir de las 10 de la noche. Así que queríamos en este último hueco de la mañana también hacer referencia a esta cita, y en concreto ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el cantante jerezano Javier Salmerón. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Javier, a quien agradecemos especialmente que nos acompañe, porque te hemos cogido justo en mitad de un ensayo, ¿verdad, Javier? En el ensayo general de mañana, exactamente, pero ya les digo que encantado. Acabamos de terminar uno de los temas que se va a tocar mañana, queda uno por repasar, o sea que estamos a puntito de acabar. Javier, que... Sí, cuéntanos. Que no tengo ningún problema con atenderte, estoy encantado. Pues hablando con Javier me decía que él es de Jerez de la Frontera, no es ni mucho menos la primera vez, por supuesto, que va a venir a Ubrique, y que de hecho ya conoce el yacimiento arqueológico de Okuri, que lo conoce como visitante, y de que a raíz de una de esas visitas ha surgido esa posibilidad de ese concierto de mañana, ¿verdad? Exactamente, además hace bastantes años ya, no recuerdo, pero por lo menos tres, fui a visitar específicamente, además, las ruinas de Okuri, y me encontré que había una venta con el mismo nombre a los pies del yacimiento, y vi un escenario precioso que me encantó. Y pensé, ¿qué tiene que ser esto? Es un entorno maravilloso para hacer conciertos. Entonces hablé con Antonio, que es quien gestiona la venta Okuri, y entablamos conversación, nos pasamos los teléfonos, y al cabo al verano siguiente, me parece que me llamó, y hicimos la primera actuación allí con uno de mis proyectos. Uh-huh. Y la verdad es que siempre es un placer tocar allí, y ilusionante, porque el entorno no puede ser más maravilloso, desde luego. Así que repites, ¿verdad?, en esta oportunidad, y el hecho de que sigan contando contigo, quiero decir también, ¿no?, que gustó mucho tu actuación. ¿Qué nos vas a ofrecer, por ejemplo, mañana? Pues mañana, la última vez que toqué ayer fue con un tributo con versiones a la trova cubana, que gustó mucho, pero lo que vais a tener mañana es un canción de autor, con distintos arreglos. Hay temas marroqueros, hay temas de canción autor clásicas, digamos, porque yo soy un poquito clásico a la hora de componer, pero creo que va a merecer la pena, y creo que está gustando en líneas generales lo que es el show y los temas, pero eso sí, todo lo que vais a escuchar mañana son temas propios, no hay versiones. Yo invito a que entréis en mi canal de YouTube, que es Javier Salmerón, y echéis un vistazo, y ahí os podéis hacer una idea de lo que os vais a encontrar mañana. Es cierto que en el canal de YouTube hay muchos temas a guitarra y voz, pero mañana voy con el grupo entero, y algún tema podéis encontrar también en directo, grabados con relativa buena calidad. Sí. Y os podéis hacer una idea de lo que vais a tener mañana en Okuri. Pues Javier Salmerón, cantautor vocacional y autodidacta, ¿verdad? Desde muy pequeño veo por aquí que ha escuchado sobre todo a Paco Ibáñez, a Manuel Serrat, Cecilia, Pablo Milanés, Alberto Cortés. Así que toda esa influencia, supongo, además de grupos internacionales, ¿no?, como puedan ser Beatles, Paul Simon, Triana, claro. Todo eso se va a dejar ver en, eso sí, canciones propias que nos va a ofrecer mañana, ¿no? Con toda seguridad. Además vais a ver, soy bajista de progresivo porque he grabado el cuarto disco de la banda de rock progresivo Onza, que tiene cuatro discos en el mercado, y tengo muchísimas influencias del rock progresivo. Entonces, y mañana lo vais a ver porque como voy con la banda, adaptamos los arreglos a lo que son nuestras influencias. Sí. Y mañana creo que con toda seguridad lo vais a ver, porque hay temas más fusioneros, hay temas más tranquilos, hay temas más románticos, hay temas... Yo invito a que vengáis mañana porque creo que os va a gustar. Por tanto, para todos los públicos, por supuesto, tu música y para todos los gustos. Bueno, yo no compongo para todos los gustos, la verdad, pero porque eso es imposible. Sí, sí. No hay... A todo el mundo no le gustan los Beatles, aunque a los amantes de los Beatles... creemos que sí, que a todo el mundo le gustan los Beatles, pero no existe el compositor que componga para todos. No creo que pueda ser así, pero mañana vais a encontrar eso, música agradable, letras todo lo cuidadas que me lo he podido permitir, con músicos maravillosos, eso sí, y arreglos magníficos, y un espectáculo que yo creo que merece la pena, y en un entorno privilegiado, porque la venta ocurre con ese escenario y esas montañas atrás, yo creo que merece la pena. Pues con la música de Javier Salmerón, y ya decimos, y sobre todo también, como destaca el propio Javier, ¿no? El escenario, ¿verdad? Que no es ni mucho menos el que seguramente como músico estés acostumbrado, ¿no? Bueno, no. Hemos tocado hemos lidiado en muchísimas plazas. Hay unos más agradables, otros menos agradables. Y puedo decir que el de Ocurí siempre gusta volver por la calidad del trato de Antonio, que es excepcional. Y después por el público, por supuesto, que es muy respetuoso y suele escuchar con silencio y felicitarte después. Y en general, el público que te gusta siempre tener abajo. Sí. Y después que el entorno, ya te digo, que es una maravilla, es una maravilla. Refería sobre todo por eso, ¿no? Porque evidentemente los conciertos, actuaciones suelen ser en sitios cerrados, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de ese entorno paisajístico, ¿no? Privilegiado. Sí, yo felicito a quien corresponda, a quien haya tenido la idea de recuperar aquello y poner allí un escenario y hacer actuaciones porque contribuye a la cultura y contribuye a pasar un rato muy agradable y me parece magnífico, me parece magnífica la iniciativa. Javier, en cuanto a esta temporada de verano, ¿qué tal los conciertos? ¿Lo que tienes programado? Pues sí, vamos cerrando conciertos, hemos tocado hace poco en Jerez, hemos tocado en Lanjarón, en Granada, hemos tocado en Bornos de la Frontera, ahora vamos a Ubrique, tocamos seguramente una colaboración en la fiesta de la Vendimia aquí en Jerez, en fin, vamos cerrando cosillas, afortunadamente, y preparando los arreglos para el disco, que será Comprar el Purgatorio, que es lo que vais a ver un poco mañana. Es un anticipo de lo que será el disco. Comprar el Purgatorio, ¿verdad? Ese último disco, y me imagino que en cualquier caso con más proyectos en mente, ¿no? Sí, yo siempre tengo proyectos en mente, siempre tengo proyectos en mente. De hecho, ahora estamos trabajando en una cosa muy especial que tenía muchísimas ganas de hacer. Ya os enteraréis porque la publicidad se va a hacer potente. Es un grupo, muchos cantautores subidos en un escenario haciéndole un tributo al cantautor Paco Ibáñez. Va a ser un especial a Paco Ibáñez y va a ser algo muy bonito y que va a merecer mucho la pena. Será en la Sala Quemada. Pero se está gestando. Estoy ya metido hasta el cuello donde viene el proyecto. Pero aún no hay nada. Te lo estoy diciendo en primicia aún. Y luego otros proyectos, claro, que yo toco la guitarra para otros cantantes. en diferentes dúos, y lo cierto es que Javier Salmerón, con una trayectoria importantísima, que podemos ver el fruto, además, mañana en el regreso, podemos decir, de este cantautor jerezano a nuestra localidad, porque ya, como nos comentaba, ha estado allí en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Y nada, Javier, que ante todo darte la bienvenida de nuevo, que disfrutes de esa nueva cita con, seguro, muchos ubriqueños que van a acudir, y agradecerte que nos haya que hayas hecho ese paréntesis, además, en ese último ensayo general para atendernos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Soy un cartel de se alquila, con un número que no contesta nadie. Soy un nido de pájaro colgado de una rama muerta, esperando a ser poblado de nuevo en primavera.